descubren un nuevo tipo de caminatas aleatorias en monos capuchinos, de Mariana G. Sixtus. Los monos capuchinos son característicos por tener en la cabeza pelo negro o marrón, oscuro con patillas oscuras, con copetes de pelo sobre las orejas. Llegan a vivir aproximadamente 40 años. Son cuadrúpedos y la cola la utilizan para alimentación o para frenarse cuando descienden de los árboles. Se alimentan de frutas, insectos, néctar, hojas, ocasionalmente pájaros, ranas y lagartos pequeños. Se les puede encontrar en algunos países de Sudamérica, en hábitats selváticos y boscosos. Un cuarto de su tiempo lo dedican al descanso, poco más de eso en viajes y más de la mitad en alimentarse. Y aunque en apariencia serían únicamente los biólogos los interesados en entender su comportamiento, en realidad también la ciencia de la complejidad, que analiza sistemas complejos desde diversas disciplinas, lo han tomado como objeto de estudio para responderse una pregunta interesante. ¿Los monos capuchinos se mueven al azar o no? Los físicos Dennis Bouyer y Citlali Solis Salas reportan una posible respuesta en el artículo Random Walks with Preference Relocations to Places Visited in the Past and Their Application to Geology. Paseos aleatorios con reubicaciones preferenciales a los lugares visitados en el pasado y su aplicación a la biología. Publicado en el Physical Review Letters, el 18 de junio del 2014. En los estudios previos a los investigadores, reportaron que muchos animales caminan o deambulan de manera aleatoria como si fueran caminatas azarosas, random walks, RW en inglés, como los llaman, vuelos de Levy, donde movimientos cortos se mezclan con movimientos largos, que se dan con menor frecuencia que los cortos. Estos vuelos de Levy y en general los modelos de movilidad animal humana son procesos markovianos, llamados así por el matemático ruso Andrei Markov, que se basan en un principio, carecen de la memoria, es decir, la probabilidad que ocurra un suceso no depende de eventos anteriores. Sin embargo, estudios recientes reportan en el Natural Phases o PLOS 1 indican que si se analizan los movimientos individuales de animales o humanos por un tiempo prolongado, se revelan resultados distintos, surgen efectos no markovianos. En otros términos, que los sucesos no son independientes entre sí y son más bien fuertemente correlacionados con el tiempo. Bouyer explica que muchos animales tienen capacidades cognitivas sofisticadas y un uso de la memoria que les permite moverse a lugares conocidos que no estaban en su rango de percepción inmediata. Los movimientos de estos animales no dependen de un evento inmediatamente anterior, sino de eventos guardados en su memoria por mucho tiempo, que ellos, de una forma aún por descubrir, rescatan y utilizan para moverse. De acuerdo con los investigadores, la lenta exploración, el uso del espacio heterogéneo, la tendencia a volverse a menudo a lugares particulares a costa de los otros, o la aparición de rutinas, son características que no son compatibles con las predicciones de los modelos RW, de manera que estás detrás de ellos es probablemente la memoria. En el caso de los monos capuchinos, para saberlo, Bouyer y Solis Salas desarrollan un modelo con el fin de determinar si estos primates se mueven de forma azarosa, de una manera fortuita o imprevista, o si, de manera intermitente, van a lugares antes visitados. De acuerdo con el artículo Bouyer y Solis Salas, estos pasos aleatorios no markovianos ofrecen un marco de modelo prometedor, en el cual pueden descubrirse movimientos como las caminatas autoatraídas o forzados, donde el siguiente punto el caminante probablemente se dirija depende del número de veces que este sitio en particular haya visitado en el pasado. Los autores proponen un modelo matemático en el cual es posible entender de manera precisa los efectos de la memoria. Este modelo supone una regla de visitas preferenciales, es decir, que la probabilidad de escoger un sitio es proporcional al número de visitas previstas revisadas por este sitio. Enseguida, Compararon las predicciones del modelo con las trayectorias de los animales en su hábitat. Para ello, se utilizaron datos de cuatro monos capuchinos con radiocollares, cuyos movimientos fueron registrados durante 6 meses en la isla de Barroco, Colorado, Panamá, para inferir la fuerza del uso de la memoria en sus movimientos. Los resultados matemáticos del modelo indican un nuevo tipo de difusión, sumamente lenta, análoga a la de una caminata aleatoria estándar cuya constante de difusión tendría poco a poco hacia cero. Sin embargo, la distribución de la posición de la partícula tiende a una distribución gaussiana. No se esperaba tal resultado, porque se piensa usualmente que este tipo de distribución caracteriza únicamente a las caminatas aleatorias sin memoria, dijo Bowyer a Noticias If Unano. Este nuevo mecanismo para la aparición de la distribución gaussiana se podría tal vez aplicar a muchos procesos estocásticos con memoria recurrente. De alguna forma persiste en la memoria del caminante, consciente o inconsciente, un lugar visitado con anterioridad a la que eventualmente volverá, impidiendo que difunda libremente como una caminata aleatoria simple. Buscando el modelo, se cuantificó el uso de la memoria en los monos capuchino. De acuerdo a las predicciones y los movimientos medidos de los monos, se pudo comprobar que el modelo funciona. De acuerdo con el investigador, los resultados de su trabajo sobre la movilidad de estos primates proporcionan evidencia adicional de lo que la memoria es un factor clave para la autoorganización de los ámbitos hogareños o territorios de los animales, lo cual quiere decir que a pesar de que el instinto los guía para cubrir sus necesidades básicas, la memoria también influye al realizar sus actividades cotidianas.